Voz Universitaria. Voz Universitaria. El espacio informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Antulio García y Brisa Gómez. Comenzamos. Titulares. Este miércoles en Voz Universitaria, la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual recibe el galardón Rey Pacal 2019-2020. La Universidad Veracruzana participa en la nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Realizan conversatorio La Discapacidad como Realidad dentro de la Universidad Veracruzana. En la entrevista, hablaremos con Antonio Pensado sobre el acopio de papel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria. Este miércoles 4 de diciembre de 2019 les saludamos con muchísimo gusto desde Radio Universidad Veracruzana de 90.5 de FM en Xalapa, Veracruz. Con muchísimo gusto la tarde de hoy. Agradecemos a Soledad Macías, quien se encuentra en los controles, en la operación de Voz Universitaria. Agradecemos y saludamos también a nuestros compañeros Aldo Camacho, Eduardo Rodríguez Jarbio, quienes hacen posible la transmisión vía Facebook. Desde luego, reciba usted un saludo a nombre de Naoli Salas, quien se encuentra en la asistencia de producción. Y el día de hoy tenemos muchísima información relevante en nuestra casa de estudios. Me da muchísimo gusto saludar a Brisa Gómez. ¿Cómo estás, Brisa? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Antulio, para ti, para el auditorio. Estamos iniciando una emisión más de Voz Universitaria. Hay mucha información, a pesar de que ya estamos tan cerca del cierre de año y del cierre de actividades dentro de la Universidad Veracruzana. Y una de esas actividades, además, es muy especial, porque, bueno, se cierran ciclos, se terminan libretas, se acaban archivos y hay que empezar a ver qué va a pasar con esos documentos, con esos papeles, todas esas cajas de papeles que generamos a lo largo del semestre. Y bueno, pues hoy vamos a saber qué es lo que se puede hacer con ellos. Sí, como decías, final del semestre, entregas finales de trabajos para muchos compañeros que se encuentran en las aulas. Así es. Que se encuentran estudiando. Esperemos que ningún archivo se pierda. Ojalá. De ¿no? los importantes. De los importantes, de los ya usados, pues sí, las pero de pronto pasa. Las primeras versiones de la tesis no pasa nada, pero la última versión siempre bien guardada. Final. Final, ok. Bueno, saludos a todos ustedes, desde luego, a todos los compañeros docentes, a los compañeros administrativos, a todos quienes conforman la comunidad de la Universidad Veracruzana. Les saludamos con muchísimo gusto. Y bueno, el día de hoy saludamos y agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios, que pueden encontrar en www.v.mx/prensa. Recuerda entrar a Universo para encontrarse con toda la información que genera nuestra casa de estudios. Y también en redes sociales, en Radio UV, en Facebook y en Twitter, ahí nos puede encontrar. Y desde luego agradecemos y saludamos al equipo de marketing, a nuestras compañeras, a nuestro compañero que se encuentran trabajando todos los días de forma ardua en nuestras redes sociales. Así es, les agradecemos por supuesto su labor, siempre mantener actualizados Facebook y Twitter y por supuesto ayudarnos a estar en contacto con ustedes, aunque hay que decirlo, no son el único canal de comunicación que tenemos con el auditorio. Hay un número de WhatsApp 2281-040477 al que nos pueden escribir, hacernos comentarios acerca de la información que les estamos dando, preguntas, incluso cuando tenemos algún tipo de regalo para ustedes. Bueno, pues este es el número al que hay que mandar un mensaje, 2281-040477, y a los teléfonos fijos 2288-175117 y 2288-175115, así como el correo vozuniversitaria@v para cuando tengan pues cierres de semestre, eventos especiales, simposios, congresos. Ahí nos pueden escribir y por supuesto que nosotros encantados haremos un espacio para que vengan a Voz Universitaria. Sí, escríbanos a vozuniversitaria@v.mx. La comunidad universitaria tiene un espacio aquí con nosotros en el 90.5 de FM, también en nuestra señal en línea. Y a propósito de eso, recuerde seguir nuestra señal en línea las 24 horas en www.v.mx/radio. También descarguen nuestra aplicación De forma gratuita, nos busca como Radio UV en cualquiera de los sistemas operativos que usted maneje y ahí nos encontrará. 2:09 p.m, miércoles 4 de diciembre, arrancamos Voz Universitaria escuchando qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Tarde con 10 minutos, un día como hoy, pero de 1945, el Senado de los Estados Unidos aprueba la entrada de la Organización de las Naciones Unidas por 65 votos a favor y 7 en contra. En 1952, un smog mortal creado por el hollín y el dióxido de azufre de las fábricas, automóviles e incendios de carbón en los hogares comienza a flotar sobre la ciudad de Londres, en Inglaterra. Esto continúa durante 4 días y provoca una nube tan densa que ocasiona la muerte de al menos 4.000 personas, algunas a consecuencia de la aspiración de estas partículas y otras a consecuencia de accidentes por la falta de visibilidad en las calles. En 1954, un día como hoy, James McLamore y David Edgerton inauguran el primer Burger King en Miami, Florida, y a partir de ahí, bueno, pues se inició toda una franquicia, que hay que decir, en el caso de México, la primera franquicia de todas las empresas que puede haber en el mundo en este campo de negocios, se instaló en la ciudad de Jalapa, también fue una empresa de esta denominación. Sí, bueno, una empresa. Que por cierto ya cerró. Sí, ya cerró, pero bueno, hay muchísima... digamos, muchísimos recuerdos en ese sentido. Sí, claro. 1984, un día como hoy, fallece John Rock, científico estadounidense, descubridor de la píldora anticonceptiva femenina. Él incluso, junto con otros 2 investigadores, participaron en el desarrollo no solo de la fórmula, sino en los estudios clínicos que permitieron conocer cuáles eran los efectos secundarios que podía traer, cuáles eran los mecanismos en los que se tenía que aplicar. Incluso él mismo escribió una carta al Papa Pío XII en su momento para solicitar su autorización para que las mujeres católicas pudieran utilizarla. En 1985, la UNESCO declara a Santiago de Compostela como Patrimonio de la Humanidad, mientras que en 1988, el inventor e industrial estadounidense George Eastman patenta la cámara Kodak, que puso la fotografía al alcance de todos y que permitió que, bueno, pues se gestaran decenas, cientos de generaciones de fotógrafos que han utilizado, empezaron utilizando tal vez una cámara de este tipo y, bueno, pues ahora han migrado a otro tipo de cámaras, algunas más especializadas, algunas más profesionales, sí. Algunas incluso más complejas, que les han permitido incluso tomar fotos bajo el mar, en el espacio, sí. Y de temas tan diversos como las auroras boreales hasta la biodiversidad. Hablábamos de las memorias de la comida rápida. Por supuesto. Pues bueno, que hablar de las cámaras fotográficas. Por ¿no? supuesto. Y bueno, pues como ustedes escucharon al inicio de esta sección, 1971 ocurrió un incendio en el Casino Montreux en Suiza. Este fue la semilla de una de las canciones más famosas de la historia del rock, pues Deep Purple, desde su habitación de hotel en esa misma ciudad, observaba todo el humo que se generaba en este incendio del casino, un lugar en el que estaba tocando, había empezado un concierto de Frank Zappa y su banda, y bueno, pues empezaron a hacer esta canción, Humo sobre el agua, porque se referían al humo que se veía sobre la superficie del lago Genevieve, y bueno, pues esto es lo que dio origen a esa canción, que por supuesto forma parte del disco Machine Head, y que además forma parte de uno de los discos más reconocidos de la historia del rock. Vaya que es conocida esta canción. Por supuesto, ¿no? Es como, por supuesto. Aparte se ha utilizado también por un montón, De cosas. Soundtracks, cuando, de series. Exacto, incluso cuando alguien empieza a tocar la guitarra, su riff es de los más sencillos y es la canción que pues todo mundo empieza a tocar cuando empieza a tocar algo de rock. En lo personal es la única que sé tocar en la guitarra. Ah, muy bien. Muy bien. No, yo ni en Guitar Hero creo también le puedo sacar. También Naoli dice Naoli que ella también es la única. Entonces, Amelia es la primera canción que tocó en un escenario también. Entonces, creo que es algo que nos da a muchos para tener buenos recuerdos. Muy bien, pues, ¿qué te parece si seguimos escuchando esta canción y continuamos con Voz Universitaria? El meteorológico. Muy buen día tengan todos ustedes, mi nombre es Ociel Murreta Costeño, estudiante en la licenciatura de Ciencias Atmosféricas. Un sistema anticiclónico domina sobre el Golfo de México, limitando las precipitaciones en el estado y favoreciendo un ambiente de fresco a templado en zonas de montaña, mientras que en costa el ambiente será relativamente cálido. En la zona norte, las precipitaciones serán limitadas, previendo algunas lloviznas aisladas y nieblas dispersas en montañas durante la tarde-noche de hoy y mañana jueves. El viento dominante será de componente sureste, con velocidades de 20 a 30 km por hora en costa. Por otra parte, la temperatura máxima estaría entre 27 y 30 grados Celsius y la mínima entre 17 y 20 grados Celsius. En la zona montañosa central se esperan lloviznas ligeras por la tarde-noche y la presencia de nieblas densas disminuyendo la visibilidad hoy y mañana. El viento del sureste dominaría con velocidades de 10 a 20 km por hora, mientras que la temperatura máxima tendría valores entre 21 y 26 grados Celsius y la mínima entre 8 y 14 grados Celsius. Para la zona costera central dominaría cielo mayormente nublado con lluvias dispersas principalmente durante las madrugadas. Viento de componente noreste dominaría hoy y mañana, con velocidades de 20 a 30 km por hora. Los valores de temperatura máxima estarían entre 28 y 30 grados Celsius y la mínima entre 19 y 22 grados Celsius. En la zona sur se esperan lluvias aisladas mayormente por la tarde-noche de hoy, decreciendo el potencial del jueves. Viento de componente noreste dominará con velocidades de 20 a 30 km por hora en costa. Por su parte, la temperatura máxima estaría entre 28 y 31 grados Celsius y la mínima entre 17 y 20 grados Celsius. Este pronóstico ha sido elaborado con las salidas de modelo numérico GFS y las cartas sinópticas del Centro Nacional de Huracanes. Sugerimos estar informados ante cualquier aviso por parte de Protección Civil. Que tengan una buena tarde. Mundo Universitario. Dos de la tarde con 17 minutos. Con información de José Luis Cutuleng, les comentamos que el programa Aseguramiento de la Calidad, que evalúa externamente a los laboratorios de análisis clínicos para que cumplan con su cometido de contribuir a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, garantizando la confiabilidad de sus resultados, otorgó su galardón Rey Pacal 2019-2020 a la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana por la calidad de los servicios que brinda su laboratorio clínico. El anuncio fue hecho ante la presencia de Pedro Gutiérrez Aguilar, director general del Área Académica de Ciencias de la Salud, quien encabezó la celebración del Día del Químico, en la que se entregaron reconocimientos al personal que han participado en el cumplimiento de las metas institucionales correspondientes al periodo enero-septiembre de este año, y que tomó parte en la obtención del reconocimiento PACAL, así como a quienes participaron en el proceso de certificación de dicha clínica. Sirenia Hernández, coordinadora de los servicios auxiliares de diagnóstico de la entidad universitaria, dio a conocer que el programa Aseguramiento de la Calidad, que cumple 30 años de creado, evaluó de 2016 a 2019 a más de 3.600 laboratorios del país, los cuales deberían cumplir un mínimo de 8 secciones del programa, en el que la clínica se encontraba entre los mejores del país, por lo que se hizo acreedor al galardón Rey Pacal. 2:19 p.m. y como cada año la Universidad Veracruzana tiene presencia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a través de la dirección editorial que exhibe y expone a la venta libros y revistas y dan a conocer las novedades en presentaciones editoriales. El ciclo de presentaciones comenzará el viernes 6 de diciembre a las 12 del día en el Salón Alfredo Plasencia con el libro México Contemporáneo, Aspectos Económicos, Políticos y Sociales, coordinado por José Galindo. La presentación estará a cargo de Medardo Tapia Uribe, Gerardo Bernache, y Antonio Guevara García, así como su coordinador. La siguiente presentación será el mismo día a las 13 horas en el Salón A del Área Internacional, con los libros Iluminaciones y Una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud. Ambos libros fueron seleccionados para iniciar la colección Mar de Poesía, coordinada por José Luis Rivas, quien también tradujo dichos títulos, y estará en la presentación acompañado de Silvia Eugenia Castillero y Edgar García Valencia. Por la noche, a las 19 horas, en el Salón D del Área Internacional, tocará el turno al nuevo libro de Pedro Ángel Palou, La Ciudad Crítica, Imágenes de América Latina en su Teoría Crítica e Historiografía Literarias. Para presentarlo, se darán cita el director de la editorial de la UB, Edgar García Valencia, y el académico Luis Alberto Pérez Amezcua. 2:20 PM, con la participación de estudiantes e integrantes de la comunidad universitaria. Ese martes se realizó el conversatorio La Discapacidad como Realidad dentro de la Universidad Veracruzana. Esto organizado por el Programa Universitario de Educación Inclusiva del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios. En el marco del Día Internacional de la Discapacidad, este evento, efectuado en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, tuvo la finalidad de reflexionar y visibilizar el tema al interior de esta casa de estudios. Vianey Illescas de Felipe, responsable del programa, manifestó que el propósito es conversar sobre las vivencias de cada persona con relación a los temas de discapacidad, discriminación, equidad e igualdad. Expuso que a través del CENDIU, organismo que coordina María José García Orama, se trabaja en la atención de estudiantes con discapacidad, pero dejó en claro que la educación inclusiva no solo alude a este sector, sino a la población en general, pues es una manera distinta de mirar la educación. Y lo comentábamos ayer, ¿no? Así es. A propósito del día de personas con discapacidad. Correcto. Es un momento, sí, para reflexionar, pero también trabajar alrededor de la inclusión en todos los sectores de personas con capacidades diferentes. Claro. Incluso, bueno, Harumi Cervantes nos preparó un reporte sobre el tema, pero bueno, pues por cuestiones técnicas tuvimos que sacarlo del programa, pero bueno, ella comentaba que era lamentable ver que el aforo era mínimo, eran muy pocas las personas que habían asistido a hablar acerca de estos temas, cuando es algo que nos compete a todas las personas, no solamente a quienes se enfrentan alguna discapacidad. Sin embargo, bueno, pues ya estaremos escuchando el reporte completo, yo espero que el día de mañana. Muy bien, 2:22 PM. Y bueno, se llevó a cabo además la conferencia Uso del lenguaje indígena en ámbitos escolares por parte de mujeres migrantes y su protección. A este evento acudió Laura López, quien nos preparó un reporte completo. En el marco del primer ciclo de conferencias de invierno sobre mujeres, diversidad sexual y derechos humanos, organizado por el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana, se presentó la conferencia Uso de la lengua indígena en ámbitos escolares por parte de mujeres migrantes y su protección, impartida por la doctora Erika Verónica Maldonado. En esta, como primer punto, habló sobre criterios para considerar a una persona como indígena. Tenemos dos elementos para identificar cuando alguien es una persona indígena. Un elemento le llaman objetivo, probarse que descienda de aquellas poblaciones originales o que habitaban en nuestro país antes de la conquista y posterior colonización. Y número dos, pues que conserve su cultura. Pues es muy importante la lengua. Y la nota subjetiva es que se autoedifique como indígena. Esa misma persona reconozca que es parte de una población indígena, y la heteroidentificación o heteroadscripción, que la comunidad a la que él dice que pertenece lo reconozca como indígena. Por otra parte, se mencionaron los obstáculos a los que se ven sometidas las personas provenientes de comunidades indígenas por diversos aspectos culturales. Así también se expusieron las causas que obligan a las personas indígenas a salir de sus lugares de origen. La militarización de las comunidades, la presencia de grupos de delincuencia organizada para sembrar quizá productos ilícitos, ¿no? Entonces, todo eso implica también causas de migración. Pero a mí me interesa la movilidad social, que consiste el que las personas se muevan en niveles socioeconómicos de uno y otro con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Y esto, sobre todo, se piensa que puede ser a través de la educación. Cuando tenemos la idea que si nos preparamos más, si estudiamos, nosotros podemos tener mejores niveles socioeconómicos, mejores estatus de vida, satisfactores económicos. Asimismo, la doctora Maldonado explicó la importancia de las lenguas como base fundamental para una cultura, ya que sin estas, poco a poco, se van perdiendo las identidades de los pueblos. La lengua debe de comprenderse como un elemento cultural indispensable para la conservación de las culturas. Es por ello que es muy importante que nos preocupemos por la subsistencia de las identidades de los pueblos indígenas en México a través de la preservación de las culturas. A partir de las migraciones a lugares urbanos, las lenguas indígenas, así como el resto de los elementos, muchas de las cuestiones que se traen en la cultura, pues a veces se pierden cuando se llega a las ciudades. Cuando una persona se inserta en un contexto diferente, se inserta con su cultura. Y entonces es un proceso dinámico de saber qué hago con mis elementos culturales frente a otros elementos culturales. Pensemos en la lengua. La entrevista. Dos de la tarde con 26 minutos y estamos ya en la entrevista. El día de hoy tenemos, como les platicábamos al inicio de Voz Universitaria, estamos llegando al final del semestre y lo que volteamos a ver en casa es un cerro de papeles que nos quedaron de tareas, de trabajos de investigación, de la versión anterior de las tesis, y es mucho papel lo que se genera dentro de un ciclo escolar. Y pues desde la Universidad Veracruzana, que existe bueno pues una responsabilidad con el medio ambiente, se está contemplando una campaña de acopio de papeles, y para ello nos va a hablar de este tema el biólogo Antonio Pensado, que viene de Cosustenta. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos compartir este evento que realizamos ya desde hace, si recuerdo bien, como 5 años más, okay, o menos, claro, que se está realizando y que justo pues intenta un poco tener presente esta responsabilidad en cuanto a qué hacemos con muchas de estas cosas que en la vida cotidiana, familiar, de oficina, de escuela, claro, estamos generando en términos de papel, aunque no nada más en ese sentido. Y qué poder hacer con ese papel y otros residuos, ¿no? También es un tema importante. Claro, el papel, bueno, es uno de estos residuos que pueden ser reutilizados, reciclados, que puede dársele nueva vida en otros productos. Pero bueno, ¿qué implica el desechar de manera incorrecta un residuo como este? Bien, pues el papel en primera es uno de los residuos que más se genera en general en la Universidad Veracruzana, uh-huh, y también en otras oficinas, en, claro, otros espacios, sobre todo de trabajo. Todavía, a pesar de con las tecnologías que tenemos, con muchos de los procesos que ya se han logrado digitalizar en la misma Universidad Veracruzana, por ejemplo, pues hay mucho papel que se sigue generando, justo como decías, por las tareas, por muchas actividades que siguen siendo papel. Y que finalmente es importante, creo yo, el poder seguir teniendo este medio de escritura, de transmisión de información, de almacenamiento. No creo que sea reemplazado al 100% por los electrónicos, pero finalmente se utiliza y luego pues se desecha. Y pues tiene grandes implicaciones. Una de ellas es que si usamos una hoja de papel y la tiramos, entonces tenemos que usar otra hoja de papel. Claro. Y el papel finalmente pues viene de árboles, de pulpa de árboles. Y esto no solamente es el árbol por sí mismo. Es decir, podemos pensar en que pues una hoja de papel o muchas hojas de papel equivalen a un árbol, pero finalmente el proceso químico que se utiliza, el agua que se utiliza para poder procesar este papel, claro, esta pulpa, pues genera grandes contaminantes en el agua, en el aire, y después el papel que utilizamos y que echamos, que desechamos sin un correcto tratamiento, ajá, o un correcto proceso, pues también genera problemas que tienen que ver con contaminación si claro. no se dispone adecuadamente, e incluso si se dispone adecuadamente, el proceso de descomposición del papel y otros residuos, no solamente el papel, genera pues emisiones de efecto invernadero, que claro. que es parte del cambio climático, y otro tipo y otra serie de contaminantes que finalmente nos afectan a todos nosotros. Claro, y bueno, ante esto han contemplado esta campaña que va a ser de acopio de estos residuos de papel. Uh-huh. ¿De qué va a tratar? ¿Quiénes pueden acudir? ¿Qué es lo que se puede llevar? Bien. Pues antes que nada me gustaría comentar que cada vez es más reconocido que el reciclaje por sí mismo no es suficiente para atender muchos de estos problemas de los que hablaba hace un momento. Es importante la reducción. La reducción es el de las tres R's que se suele hablar, claro. es la más importante de todas. Y eso implica, pues, finalmente, sí buscar procesos para disminuir ese papel, incluyendo desde muy básico utilizar el papel por ambas caras, que todavía a veces en las clases nos puede llegar a costar trabajo, por uh-huh. ejemplo, usar una hoja y después usarla del otro lado, o en las oficinas, pero es como una parte importante. Pero aún así se va a generar papel, se va a seguir generando uh-huh. papel como Correct. Residuo, y entonces justo este acopio tiene la intención de poder todo aquello que sale de papel, darle un procesamiento adecuado, que no vaya a la basura como tal, porque finalmente es una fibra que puede ser utilizada todavía para nuevos procesos, para nuevos productos, y entonces darle ese aprovechamiento. ¿Qué se va a recuperar? ¿Qué se recupera en este tipo de eventos, en estos acopios? Se recupera hojas blancas, todo lo que es archivo muerto. Se recupera también cartón y similares, por ejemplo, el papel craft, cartulina, uh-huh. todo esto. También papel de periódicos, de revistas. Son estos elementos de papel, estos residuos de papel que se están captando. ¿Qué claro. nos está captando? ¿Qué nos está recopilando? ¿Qué es importante? Son todos aquellos papel, por ejemplo, de baño, servilletas, uh-huh. que finalmente es papel, pero es otro tipo de papel porque claro. ya va sucio. Es importante que el papel que llegue a los acopios esté limpio y seco. Y por eso uh-huh. pues, servilletas y de otro tipo de papeles no son uh-huh. Útiles. Libros, también vamos a estar compilando libros. Los libros es papel, pero es papel con un acervo de conocimiento que Así no es. Podemos echar a la basura, ¿no? Entonces también habrá un espacio en donde todo aquel libro que nos llegue, que esté en buenas condiciones, lo pondremos ahí mismo a disposición de quien quiera llevárselo claro. de manera libre, pueda hacerlo, ¿no? Entonces también una forma de reciclar en ese sentido, pues ese acervo que finalmente claro. cultural de conocimiento que sigue ahí, ¿no? Desde luego. Los papeles encerados, los pósters, estos papeles que también de pronto vemos en la calle, que tienen algún tipo de adimento, ¿se puede llevar? Encerados no, uh-huh. por ejemplo el papel carbón, que cada vez es menos utilizado, uh-huh. tampoco, no se puede, ni el papel albanene, por ejemplo este tipo de papeles que son, que llevan en realidad otro proceso, plástico, ¿eh? Que son como medio plasticosos o encerados, no son útiles, por uh-huh. ejemplo papel de revista o de estos papeles que pareciera que son plastificados, pero en realidad es papel, si se utilizan, si se pueden llevar al acopio. Uh-huh. Pero sí es importante que no lleven, que estén limpios y secos, pero además que no lleven, por ejemplo, metal o plástico o pegamentos adicionales como clips o los grapas, sí. o los mismos aros o anillos de las libretas. De preferencia eso, no llevarlo, porque finalmente complica mucho más el proceso de reciclaje, ¿no? ¿Hay alguna meta para llegar, o hay algún límite de residuos que ustedes tengan la capacidad de recibir? No, límite como tal, ¿no? Tenemos la capacidad de recibir lo más que se pueda. Como meta, yo diría que como tal meta no tenemos, porque finalmente es como una cuestión aquí entre más papel llegue, pues tiene su parte buena y su parte mala. Uh-huh. Entre más papel llegue, quiere decir que más papel no se fue al relleno sanitario o al basurero, claro. ¿no? O a un río o a lo que sea. Pero por otro lado también, pues, como parte de estas acciones que están además del acopio de papel, pues está toda la sensibilización que estamos haciendo hacia la comunidad universitaria, la digitalización de procesos, y entonces en realidad nuestra meta a largo plazo es que esta cantidad disminuya para que, uh-huh. que sea un reflejo de que realmente estamos consumiendo menos papel. Claro. Entonces es un poco una pregunta de ambos lados, una respuesta de ambos lados. No tenemos como tal una meta, aunque en años pasados sí, se han juntado 1, 2, 3 toneladas de papel, varía mucho en cada región de la universidad. En este caso va a ser solamente Xalapa, en estas fechas que ahorita les comparto, pero también se hacen en otras regiones de la universidad. Bien, ¿a dónde se puede llevar estos residuos? ¿Y quiénes los pueden llevar? ¿Puede ser el público en general, solamente los universitarios? ¿Y de qué hora en dónde? Muy bien. El acopio, a pesar de que se llama acopio universitario de papel, está abierto a todo público, a público en general. Pueden ser familias, incluso también organizaciones. Claro, aquí incluso los de la universidad que son documentos oficiales, por ejemplo, tienen que pasar un cierto periodo de 5 años para que puedan entonces triturarlos y llevarlos. También ya triturados se pueden recibir, pero sí tienen que cumplir con esas especificaciones. Pero está abierto a cualquier persona que quiera llevar sus residuos. Y va a ocurrir este 5 y 6 de diciembre, jueves y viernes, en la entrada principal de la Facultad de Biología y Ciencias Agrícolas, aquí en la zona universitaria, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Perfecto, pues muy muchísimas bien. Gracias. Muchísimas gracias por visitarnos y bueno, por el trabajo que están realizando y que bueno, si no hay una meta, ojalá sea abundante lo que puedan hacer en este acopio. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias al biólogo Antonio Pensado por visitarnos esta tarde en Voz Universitaria. Vamos a un corte y regresamos. Después del corte. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Ciencia. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 37 minutos, con información de David Sandoval. Les comentamos que el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana realizó el 5º Seminario de Aprendizaje Computacional, eso con el propósito de dar a conocer las investigaciones que realizan sus estudiantes de posgrado, así como recibir a investigadores de otras entidades que comparten sus proyectos. El seminario es organizado por el Cuerpo Académico Investigación y Aplicaciones de la Inteligencia Artificial. Efren Mesura Montes, integrante del Cuerpo Académico, dio la bienvenida a estudiantes y académicos que se dieron cita en el auditorio Emilio G.D. Villarreal, así como a los ponentes invitados. Agradeció al Cuerpo Académico la organización del evento y destacó la intención del seminario es dar a conocer la actividad de investigación que se está dando en el Centro de Investigación de Inteligencia Artificial, particularmente la que realizan nuestros estudiantes, y esto se complementa muy bien con las personas que nos visitan para enriquecer nuestros conocimientos sobre aprendizaje computacional. Señaló que si bien la inteligencia artificial es un tema de múltiples ámbitos, realmente una de las áreas que domina dentro de las aplicaciones hoy en día es precisamente el aprendizaje computacional. 2:38 PM y con información de Claudia Peralta, para promover el quehacer y trascendencia del Programa Educativo de Geografía de la Universidad Veracruzana, estudiantes de quinto semestre de esta carrera, adscrita a la Facultad de Economía, realizaron un proyecto de divulgación con impacto en cada región de Veracruz y así llegar a los alumnos de nivel preparatoria que están en proceso de elegir una profesión. Ellos cursan la experiencia educativa, medios y técnicas de difusión y divulgación del conocimiento geográfico a cargo del académico Hugo Reyes Cid, quien comentó que este trabajo se investigaron aspectos sociales, demográficos y culturales de cada región con un grupo objetivo, estudiantes de escuelas técnicas y particulares que están por ingresar al nivel superior. Una vez integrados los elementos, se buscará su difusión a través de diversos medios y canales de comunicación a fin de que los futuros universitarios se sensibilicen y concienticen de las problemáticas del lugar donde viven y las soluciones que podrían aportar desde el campo geográfico. Hace 15 años, la Universidad Veracruzana ofertó por primera vez este programa educativo, el cual tiene un extenso campo laboral al no haber tantos geógrafos en el país, expresó el estudiante Juan Ricardo Talpachino Palomino. Después del corte. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. 16 días de activismo. Radio UV. La transmisión materno-infantil se entiende como el pase del virus de inmunodeficiencia humana de la madre al producto de la gestación, y esta puede ser durante el embarazo, el parto, especialmente si es vaginal, o durante la lactancia. Los bebés de madres con VIH reciben tratamiento antirretroviral en las primeras semanas de vida. Esos medicamentos reducen el riesgo de infección por cualquier virus que pudiera haber entrado al cuerpo del bebé. El uso de fármacos antirretrovirales evitan que haya esta transmisión vertical. Solamente en Veracruz, de acuerdo con cifras de CENSIDA, existen en lo que va de 2019 alrededor de 25 casos de mujeres embarazadas que viven con el virus y que se encuentran en tratamiento antirretroviral. De acuerdo con las normas en materia de salud vigentes en el país, toda mujer embarazada debe acceder a la prueba rápida de VIH para que con ello se garantice su acceso al tratamiento inmediato si es que sus resultados dan positivo a la presencia del virus. También el personal médico que la asista debe garantizarle el acceso a la cesárea para evitar la transmisión por el parto vaginal. Además, tiene derecho a acceder a fórmulas lácteas sucedáneas de la leche materna para evitar la transmisión durante el momento de amamantar. Hablar de sexo puede ser para muchas personas una carga emocional, un delito o algo malo. Estos estereotipos son los que nos han forjado desde pequeños, y esto no es un impedimento para mantenernos informados, ya que es una realidad que se vive hoy en día. Esto fue lo que dijo Silvia Carmona, activista por los derechos de las personas que viven con VIH. Fallece un muchacho con VIH y me deja su casa, un domicilio muy grande, y fue cuando ahí nace Casa David, y ahí dije, va a ser la oportunidad de mi vida seguir apoyando a la gente. Entonces ahorita lo hago ya de manera más grande, y van llegando de muchos estados y de toda la República Mexicana, extranjeros, a donde yo cobijo a la gente y empoderándola, ¿no? Que el VIH no es signo de muerte, sino que es de más de ignorancia que de muerte. Ahí hago entendimiento. No fue fácil yo desprenderme de muchas cosas en el sentido de los hijos. Los hijos pues me llevaron a esta valentía, a dar la cara, porque dije, ¿qué va a ser de mí más adelante? Porque pues todavía me tocó en ese tiempo que no había medicamentos, no había tanto como ahora que internet, medios de comunicación, ¿no? Para difundir lo que estaba pasando en nuestro país, que es la Ciudad de México. De ahí dije, bueno, tengo que hacer algo para las mujeres. Hice el espacio de Casa David Mixto y después me llama la atención que no todas las mujeres debemos de pasar por esto, por el estigma y discriminación y el rechazo que día a día vivimos, ¿no? Porque aunque estamos en siglo XXI, todavía existe el rechazo y el estigma y la discriminación, y tampoco sabemos nuestros derechos como mujeres. ¿A qué tenemos derecho? Como les he dicho, tenemos el derecho a la salud, lo dice la norma 021, el derecho al acceso a los medicamentos, derecho a la salud y sobre todo, ¿no?, el derecho a ejercer nuestra sexualidad y a tener hijos siendo VIH. Casa David es un lugar de apoyo para personas con VIH, donde se brindan talleres en apoyo a mujeres desamparadas. Con información de Jaromín Cervantes, en las voces, Brisa Gómez. Dieciséis días de activismo. Radio V. Deportes. Dos de la tarde con 46 minutos. La hora de los deportes, Brisa. Así es la mejor hora del noticiario. Hoy parece que viene muy tranquilo, en son de paz. Parece. Viene un poco zen. El profe Ariel Ortiz, vamos, ¿cómo está? No, prepárese porque viene su pronóstico. Ay, no. Del anterior, no lo atinó uno, sí. Sí, ya saben. ¿Ves? Porque yo no hago pronósticos. La gente tendría ya también que saber que cada vez que yo hago un pronóstico... ¿Le puedo pedir un favor? Tendría que ser todo lo contrario. Dígame. Evítese pronosticarle al Cruz Azul. No. ¿Le puedo pedir un favor? Por favor. Vaya a la América en su pronóstico. Piénselo bien. Bien, tenemos unos minutitos. Ay, no, dicen no, por favor. Tenemos unos minutitos. Bueno, hoy tenemos aquí en la mesa de voz universitaria Ernesto Elías Salas Martínez. Practica jiu-jitsu, es un arte marcial japonés clásico. Según la literatura, abarca una variedad amplia de sistemas de combate modernos basados en defensa sin armas. Combina técnicas de lucha con puños, patadas, luxaciones, barridas. El jiu-jitsu brasileño consiste básicamente en llevar a un oponente al suelo por medio de un derribe, etcétera, etcétera. Y es la defensa personal. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Estamos en lo correcto? Estamos en lo correcto, sin duda. Sobre todo en la parte, como empezamos, en la parte, digamos, antigua, los inicios que se manejaba el golpeo y un pateo básico, sí. Sobre todo para la defensa. Hoy en día, como estamos platicando fuera del aire, pues bueno, ha tenido esta modernidad que viene de Brasil, con los brasileños. Y ahora, bueno, pues el jiu-jitsu se ha enfocado más a un 90% en la práctica deportiva, 90-95%. A la lucha de pie, proyecciones y los sometimientos y neutralizaciones a nivel de piso, ¿no? ¿Qué está haciendo Brasil que primero nos viene el jiu-jitsu brasileño, después el capoeira tiene dos modalidades de defensa personal que surgen con su adaptación? Pues es cierto y son muy buenos, ¿no? Yo creo que también viene de la austeridad, de la crisis, vienen las favelas. Entonces, eso es un punto bien importante. Protección de ellos mismos, y también hay muchos programas también para rescatar a chicos de la calle, del vandalismo, de drogas, de alcohol, de malos pasos. Entonces, sí hay muchas escuelas muy rústicas, muy básicas en cuestión de instalaciones, pero de gran talento. Por eso tenemos... Con contenido, por supuesto. Por eso es que vemos en Estados Unidos llenos de brasileños que ya tienen escuelas de primer nivel mundialmente conocidos, pero vienen de los barrios bajos, vienen de situaciones precarias, y que podríamos decir que o te aprendes a defender o aprendes, porque el barrio es bravo, claro. ¿No? Entonces las favelas no son cualquier juego. Entonces yo creo que también por ahí viene ese talento en las disciplinas marciales, como también aquí en México, ¿no? El tema del box. O sea, sí. Los barrios de Tepito, La Lagunilla, etcétera. Es una lucha constante. Exactamente, una lucha supervivencia. Constante. Supervivencia. Yo creo que sí. Aprender a meter los puños, aprender a meter Andy las Ruiz. Llaves. Andy Ruiz, por ejemplo. Y yo creo que por ahí viene todo, ¿no? Es una parte fundamental. Y naturalmente ya si nos venimos más para acá, la parte que no quiere decir que la gente tiene que estar en los barrios bajos para aprenderlo, ni mucho menos. Que también influye mucho la cultura, ¿no? La cultura deportiva, la cultura de competencia y la cultura de fomentar, por ejemplo, con los niños una disciplina y forjar un camino de deportistas, porque esto no es como una moda, ¿no? Sino es un estilo de vida. Y un desarrollo también totalmente, personal. Totalmente. Sin que llegue a veces a la cuestión de competencia. Por supuesto, o sea, el objetivo no nada más es los golpes ni lo físico, sino la integración como equipo. A pesar de que es un deporte individual, se trabaja en equipo, o sea, sale uno a la competencia y estamos todos. Entonces yo creo que es una forma bonita, sana, de intercambio y de integración deportiva y familiar, ¿por qué no? Maestro Elías Salas Martínez, usted llega a jiu-jitsu, trae el jiu-jitsu aquí a Jalapa, lo aplica y genera varias academias y el próximo fin de semana tiene una participación, un campamento con la gente que usted formó. Sí. ¿Cuál es el camino y cuál es el elemento que logró? Híjole, bueno, para mí es un orgullo, es muy gratificante, como te comentaba, profe. Más de 8 años... De trabajo. En 8 años se han forjado estos jóvenes que aparte, 8 años es muy corto el tiempo, ¿no? Es muy corto, pero hemos tenido mucho trabajo, mucha disciplina, ellos mucha confianza para su servidor, cosa que yo les agradezco infinitamente, y los resultados ahí están. O sea, ya hemos hecho competidores medallistas nacionales e internacionales, y no nada más con las medallas en podio, sino primeros lugares, reconocimiento a nivel nacional de los elementos. Y ahora varios de ellos son instructores activos, ya también están con sus clases, y otros más dirigen sus propias academias. Entonces es un honor para mí, y sobre todo honor que siguen en la escuela, siguen con su servidor en el camino del aprendizaje, a pesar de que luego ya agarrarlos es un poco difícil. Por compromisos, ¿no? Sí. Yo creo que ya me dan chance, estos muchachos están muy fuertes. Viene la situación de este evento en este fin de semana en Boca del Río. ¿En qué consiste y quiénes pueden participar? ¿Y okay. Para qué nos va a servir? Ok, bueno, este es un evento que tiene su primera edición en Boca del Río. Pues ahí vamos a estar ahí en Puerto Veracruz. Es un evento en el que se está invitando a toda la gente que esté interesada en conocer el jiu-jitsu, en toda la gente que ya lo practique, y también con peleadores del arte marcial mixto. Porque es la parte fundamental, ya una esencia importante de las artes marciales mixtas es la lucha de piso. Sin una lucha de piso buena, pues están bastante limitados. Entonces, esto es un evento abierto al público, a la gente que quiera asistir. Vamos a estar 2 días, vamos a estar entrenando sábado y domingo. El sábado empezamos de 10 a 1 de la mañana. Después nos reunimos para comer, los que quieran, porque eso es parte de la integración, la convivencia. Luego le damos otro ratito de entrenamiento de 7 a 9 de la noche. Y en el día domingo ya estaríamos concluyendo de 10 y media a 12 y media de la tarde, si ahorita no me falla el programa. Pero bueno, estaremos iniciando la mañana. Y con eso estamos concluyendo estos 2 días. ¿Qué dirección tiene para que lo puedan La dirección, ahorita veo si la podemos rastrear, pero si no, en la página de Renzo Gracie Jalapa en Facebook. Correcto. Ahí está toda la información. Ahí cualquier duda también nos pueden escribir, mandar un inbox, un mensaje, y con mucho gusto. Y la gente que esté escuchando el programa, pues podemos hacerle alguna promoción especial, ¿no? Correcto. Yo no sé nada, quiero ir a verlo. ¿Habrá alguien que me asesore para que me oriente, me genere una actividad didáctica de lo que está ocurriendo en el evento? Sí, totalmente. Vamos a estar todos los monitores, vamos a hacer 7. Entonces, la logística va a ser la siguiente. Vas a tener cada instructor una hora de ponencia y los que no estemos en la misma, vamos a estar monitoreando y apoyando a cada persona, a cada asesoría que lo requiere. Entonces, va a estar muy vigilado. Las instalaciones están de primera. Es nuestra filial que tenemos allá en Puerto de Veracruz. Entonces, el espacio está sensacional, el acondicionamiento increíble. Y van a estar totalmente monitoreados, ¿no? Todas las personas que quieran asistir. Y sobre todo, pues, esta integración y que nos conozcamos, porque la familia es pequeña. Hay muchos deportes como el fútbol, no se diga, claro, que es muy grande. Entonces, ahorita lo que hay que hacer es una comunidad, una integración y seguir sumando, ¿no? Invitar a profesores también, porque, pues, de repente unos andan jalando por su lado y siendo un deporte pequeño todavía o de poco conocimiento, pues, no tiene mucho sentido. Exacto. Vincularnos. Y proyectar a más, estar sumando. Este es el primer evento que tienen. ¿Vendrá uno más adelante? Ese es el objetivo. Con base a los resultados que tengamos ahorita, que yo creo que va a salir muy bien, porque pues, ya tenemos varios registros e interesados. Si esto sale bien, el objetivo es que este campamento, el Octopus Camp, le pusieran el Octopus y los muchachos, y no fue por mí. Les comento la razón. Lo que pasa es que al yo estar normalmente explicando técnicas, a ellos les dio mucha risa, ya tiene un tiempo, que les dije, muchachos, es que todas sus extremidades deben de ser engarces, deben de ser ganchos, no se limiten nada más a las manos. Y entonces por ahí alguno de los alumnos dijo, octopus, ¿no? El pulpo. Y entonces dije, bueno, vamos a hacer el campamento, la primera edición del pulpo o el octopus, y qué mejor que esto se pueda quedar por años, ¿no? O sea, como una herencia de empezarlo a hacer del jiu-jitsu en el estado de Veracruz y que esto vaya tomando más fuerza y que lo celebremos una vez por año. Pues enhorabuena. Próximo fin de semana, ¿a partir de qué horas? Vamos a estar sábado a partir de las 10 de la mañana. Nos volvemos a ver el sábado a las 7 de la noche y el domingo nuevamente nos reunimos a las 10 y media de la mañana y cualquier detalle, pues estamos. ¿En qué página? Renzo Gracie Jalapa. En Facebook, así nos ponen, Renzo con Z, Gracie, se escribe con C, Gracie, Jalapa. Ahí cualquier detalle nos pueden escribir y la gente que nos escribe por este espacio que nos permitieron, le vamos a hacer una promoción especial. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos, profe. América, Morelia. América. Perfecto. Monterrey. Necaxa. ¿Necaxa? Sí. ¿En serio? Sí. Entonces va, sí. Usted va a Necaxa y va a Por esos 8 aficionados que tiene Necaxa. Perfecto. Hagámoslo por ellos. Alguien sufrió atrás del cristal. Sí, pobre Aldo. Ni está modo. Sí, pegado al vidrio. Ni modo. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Ya está, profe. Grabado. Muchísimas gracias. Listo, ya saben qué hacer con los pronósticos. Todo lo contrario. Brisa, nos vamos. Nos vamos. O sea, nos acabó el tiempo. Nos escuchamos mañana. Tenemos mañana mucha información. Y bueno, pues les invitamos a que sigan la programación de Radio Universidad Veracruzana. Sigan en el 90.5 de FM, también en la frecuencia en línea. Agradecemos a Soledad Macías, a Noel Salas, a Aldo Camacho, a Eduardo Rodríguez Garbio, todo el equipo de producción que conforma Voz Universitaria. Que tengan ustedes muy buena tarde. Voz Universitaria. Voz Universitaria. Escucha a Antulio García y Brisa Gómez de lunes a viernes a las 14 horas por el 90.5 de FM y en línea. Voz Universitaria. Te traigo mi son de oriente.